Hoy que celebramos la solemnidad del apóstol Santiago, patrono de España, me gustaría fijarme en una serie de cosas diversas. Y la primera de ellas es las tremendas, tremendas dificultades que afrontaron los 12 apóstoles para predicar. Ciertamente, las dificultades que tiene ahora la Iglesia por parte de la sociedad civil son no algunas más que hace 50 años o 40 años. No son el doble, son mucho más que el doble. La sociedad civil, lejos de ayudar todos los ámbitos, el poder, la cultura, los medios de comunicación, la literatura, el cine, todo está confabulado de forma espontánea. No es que exista ningún contubernio ni ninguna conspiración, es el aire que respiramos, lo que hoy día se considera lo moderno, como en otros tiempos fue la Ilustración y en otras épocas otras cosas, es mucho más difícil. Pero para animarnos no debemos olvidar que las dificultades que afrontamos todos los cristianos, no solamente los obispos, todos los cristianos, son muchísimo menores que las que afrontaron aquellos 12 apóstoles que extendieron la fe por todo el mundo. Yo antes, hace muchos años, cuando empezaba a predicar, decía, esos 12 hombres que extendieron la fe por el mundo. Pero ya no lo digo, porque no es verdad. Esos 12 hombres y centenares de laicos que extendieron la fe y que crearon esas comunidades cristianas y las nutrieron, no fueron 12 hombres. Fueron 12 hombres con laicos, mujeres, familias, etcétera, etcétera, que ayudaban, daban casa, daban sustento, etcétera, etcétera. No eran hombres perdidos que se lanzaban a un camino y decían, a ver a dónde iba. No. En algún momento sí, en algún momento sí. San Pablo, en algunos momentos, en Grecia, pues es así, y otros apóstoles en otros lugares. Pero lo normal era que ellos estaban acompañados en todas sus empresas apostólicas, en todas sus labores, etcétera, de esos laicos. Y fue la labor de todos. Fue la labor de todos. E indudablemente lo que no era normal era un simple apóstol que de pronto llegaba a un sitio. Si eso pasaba, enseguida predicaba a las familias judías y se formaba un pequeño grupo de laicos creyentes en Jesús. Si no era así, se marchaba. Lo que no hacían era estar solos. Quizás aquí se ve de otro modo también aquel versículo de no es bueno que el hombre esté solo. Ni siquiera para los apóstoles. En algún momento, bien. Pero lo normal es que estén arropados por una pequeña comunidad, por pequeña que sea, por pequeña. Y así se extendió el cristianismo. Las dificultades que tuvo que soportar Santiago, indecibles. El poder no es que estuviera en contra, es que en cualquier momento podía irrumpir en una asamblea, en una casa, y llevarse detenido a una persona o a varios. La sociedad mucho más corrompida. Pensemos lo que era la esclavitud, mucho peor de lo que podamos ver ahora. La esclavitud era esclavitud. Era tremendo. La inmoralidad, mucho mayor. Cualquier vicio estaba más extendido. Así que Si nos paramos a pensar, esto nos hará ver qué grandes hombres fueron aquellos 12 y los que les acompañaron. Y por otro lado, que no tenemos que desanimarnos, que a veces nos quejamos de vicio, la vida que ellos llevaron, caminos por los que iban andando, jornadas, que salía en cualquier momento un salteador, se llevaba todo, y llegabas a la siguiente ciudad y no tenías nada, solo un vestido. No es como ahora, que uno puede sacar una identificación, puede decir soy fulano de tal y entonces una tarjeta de crédito. No. Llegabas a la ciudad y si te habían salteado y no había nadie esperándote, aunque fueras a los guardas de la ciudad y dijeran me han salteado, muy bien. Pero no hacían nada por el pobre hombre que llegaba allí con un vestido y nada más. Imaginaos lo que era pleno invierno aquí o en la Galia o en otros lugares, pleno invierno, lloviendo, llegas a una ciudad, nadie te espera, no tienes nada. San Pablo varias veces va a naufragar. San Pablo va a referirse también a los peligros de los caminos, de los salteadores. Esta es una de las razones por las que aquellos hombres, salvo excepciones y ocasiones que también las hubo, no iban solos. Si eso les pasaba, sabían que en esa ciudad ya habían salido diciendo ve a la familia de Ben tal, que saben que vas y que vas a hablar en la sinagoga y ellos te acogerán. Sabían que había alguien a quien recurrir, un refugio, una ayuda. Por lo tanto, no podemos quejarnos en este tiempo en que las cosas se han puesto muchísimo peor, porque no es lo mismo que la sociedad esté ayudando, que la sociedad lleve en dirección contraria. Como decía cierto papa en una encíclica hace ya muchísimos años, no recuerdo ahora qué papa era, pero no sé si era por la época de Pío XII, más o menos. Decía, claro, no es lo mismo, porque antes la sociedad ayudaba al bien, llevaba al bien, el pecado estaba mal visto. Aunque sea por el que dirán, la gente no pecaba. Aunque sea por el que dirán, voy a ir a esta celebración, a esta misa, a este funeral, a esta procesión, a este... Aunque sea por eso, se asistía a las catequesis. No es lo mismo eso que al revés, que los pocos que quieren, ¿qué van a decir? Y que todo lleva no al bien, sino al mal. No es lo mismo. Luchamos de un modo desigual, mucho menos desigual que aquellos 12 hombres, pero desigual. Desigual. Es muy difícil. Pero lo que no podemos hacer es amilanarnos. No. Debemos decir, estas son las dificultades, vamos allá. El anciano va a salir de casa y dice, ay, hay frío, hay tal, y encima está lloviendo, y ese camino, me quedo. Las circunstancias externas. El joven, el que tiene vitalidad, al revés, un reto, vamos allá. Vamos allá. No importa lo que haya afuera, uno lo atraviesa. Ese es el espíritu que debemos tener. Y en esta fecha, en que es el patrono de España, tampoco quiero dejar de decir algunas palabras acerca pues de la unidad de España amenazada. La Iglesia nunca ha ocultado sus simpatías hacia la Unión Europea, hacia la Unión de los Pueblos cuando se fundó la ONU, etc. Porque la unión de los hombres es algo bueno, en sí mismo es bueno. Después hay muchas razones por las que los hombres pueden quererse separar, pero las razones nobles llevan a la unión. La unión en sí mismo es algo bueno, es un bien, sea dentro de una nación, sea entre los pueblos de una geografía determinada, puede ser África, puede ser Asia, el que los pueblos entablen relaciones, se unan, creen lazos de unión, eso es positivo, sea todo el mundo. De hecho, somos una familia, toda la humanidad. La división, aunque no prohibida por la Iglesia, hay razones por las cuales se puede permitir la división, sin embargo, en sí mismo no es un bien. Se puede permitir por razones determinadas. Evidentemente, si un pueblo ha sido conquistado y sojuzgado por otro, finalmente puede querer volver a la independencia que perdió. El sentido común lo dice. Casos así. Pero entre división o unión no nos podemos dejar engañar por miles de discursos que resuenan. La unión en sí es un bien. Y parece, indudablemente, algo un poco ingenuo, el que algunos piensen que las cosas van a ir mejor en un sitio por dividirse y separarse. Pensar que la solución a los problemas es la división es algo ingenuo. La solución de los problemas viene de la solución de los problemas. Es evidente. No viene de lo otro. Por supuesto que todos nosotros entendemos que en estas cosas opinables, pues la Iglesia ni entra ni sale. Pero cuando yo digo que la unión es un bien, eso es un valor racional que todo ser humano puede entender. Y las razones por las que se propugnan los nacionalismos en todas las épocas, y no hace falta ser cristiano para entenderlo, pues no suelen ser los valores más nobles, sino la exaltación de lo propio frente a lo foráneo, el orgullo de lo nacional, etcétera, etcétera. En el fondo, podremos encontrar con mucha facilidad que la política y la moral están unidas. Porque si los actos individuales de cada ser humano tienen una moralidad, mucho más las acciones de todo un pueblo. Con lo cual, es cierto que en lo opinable cada uno que haga lo que quiera, pero no significa que todo da lo mismo. Todo está unido a una moralidad. Cada acto que hacemos, y nadie puede decir, no podemos hablar de esto más que los políticos. En lo totalmente opinable, entre opciones totalmente buenas, sí. Pero cuando se mezclen otros elementos, por supuesto que, ya que dicen que somos unos ciudadanos más, nos lo recuerda la vicepresidenta cada vez que tiene una rueda de prensa, pues podemos hablar como cualquier otro ciudadano. Creo que el discurso moral, a la hora de escuchar tantas horas a los políticos, ojalá se hubiera dado para dar una guía a tantas personas en el momento en que, sobre todo en ciertos lugares, esto hubiera podido evitar caminos equivocados y caminos que a la larga pues siempre tienen consecuencias negativas. La humanidad entera va hacia la unión, le pese a quien le pese. Las razas de la tierra van hacia la mezcla y eso no lo puede evitar nadie. Los pueblos se mezclan, las fronteras se difuminan. Esto es la naturaleza humana. Frente a eso, discurso orgulloso, exaltador de lo provinciano, se puede respetar, pero ciertamente también creo que los pastores podemos decir alguna palabra sobre hacia dónde están llevando a los pueblos los políticos. Todas estas reflexiones a cargo de nuestro patrono, si algún día hay que hablar de España, indudablemente es este, pues creo que, aunque diversas, hoy era día, y le pedimos al apóstol Santiago y a la Virgen María, tan venerada en todo este reino, que intercedan, no ya por nosotros como personas, sino por la comunidad de la que formamos parte, para que vayamos por el buen camino.